Y vamos a llegar al cante que yo considero que es como la madre generosa de todos los cantes, que es el cante por soleá. El cante por soleá es un cante donde se pueden unir de verdad, las dos ramas, la rama gitana y la rama flamenca o andaluza. Pero el cante por soleá es un cante que, siendo único en su estilo, tiene multitud de facetas, multitud de giros, multitud de cambios, porque yo creo y sostengo que, como los cantes es una expresión anímica de quien lo canta, y este cantador está inmerso en un mundo que lo rodea, en un clima y en un temperamento especial, no se puede cantar igual en Triana como no se puede cantar lo mismo en Córdoba, que en Utrera, que en Alcalá, que en Jerez. Triana, en mi barrio, yo recabo un poco dentro de la cuna del cante, que es Sevilla. Yo diría que, más que cuna, la cama del cante es Triana. Triana tiene una forma especial de cantar. El cante de Triana, y sobre todo en la soleá, es corto, intenso, profundo, pero al mismo tiempo de una suavidad, de una dulzura enorme. Ha sido un cante, y es un cante, que puede ser considerado como un cante matriz. Tanto es así que en Córdoba, que tiene un cante por soleá parecido al de Triana, es como si recogiera, como yo digo, que la corriente del río, en vez de venir de Córdoba a Triana, en este caso, los ecos flamencos van en contra de corriente saltando para llegar a Córdoba. Y entonces el cante por soleá en Córdoba ya tiene otro matiz. Es un matiz más serio, más sentencioso, más grave, más reposado y menos puro, y que me perdonen mis casi paisanos cordobeses. Pero el cante por soleá no se queda solo en Triana y en Córdoba, sino va muy cerquita, Alcalá. Alcalá se van los gitanos de Triana, pero los gitanos que pierden Triana en una de las persecuciones. Entonces estos gitanos se meten en unas cuevas, y ese cante por soleá, que en Triana era profundo, pero al mismo tiempo era dulce y suave, en Alcalá se hace trágico. En Alcalá los gitanos añoran su Triana, lloran sus penas, y el cante, sobre todo el cante de Joaquín, el de la Paula, se hace más triste, más desgarrado, más gitano. Pero es que son kilómetros nada más. Vamos a llegar a Utrera, y en Utrera nos encontramos con la Cerneta, y viene el cante por soleá de la Cerneta. Mercedes la Cerneta, jerezana de origen, pero recriada, y perdonen ustedes la frase y la reincidencia en el recriado, en Utrera, hace un cante de mujer guapa, hermosa y valiente. Y el cante de la Cerneta, siendo un cante por soleá, lleva otro ritmo, otro son. Es quizá más alegre porque vienen efluvios de Jerez, y gitano porque está muy cerca Alcalá. Pero es que damos otro saltito, muy pequeño, y nos vamos a encontrar en Lebrija. Y allí está el cante de Juaniquí y de Pinini, una soleá que ya lleva un ritmo que casi llevan a la bulería, una soleá ya más aligerada a sus tercios, más alegre, más graciosa. Y vamos a llegar a Jerez. Y en Jerez, donde hay un vino macho, donde hay unas mujeres hermosas, donde hay dinero, la soleá es alegre, es otra cosa completamente distinta. Fijarse nada más en un cante, un simple cante, la soleá, todas las facetas que tiene. Y yo también digo que el cante por soleá es el cante que es un auténtico poema. Yo voy a decir nada más una soleá, la letra de una soleá, que a mí se me quedó impreso. Yo creo que no se puede decir en tres versos una cosa más bonita y más hermosa que esta. La gitana que camelo tiene los ojos azules de tanto mirar para el cielo. Ese es el cante por soleá. Y ese es el cante por soleá que va a ser Antonio Mairena. Cante de Antonio. cante que lleva en su sangre y en su son Triana, Alcalá, Mairena, Utrera, Lebrija y Jerez. Cante por Soleá, Antón Mairena. Sangre de la frente. De la Fernanda, cante de Lebrija, el Pinín, de Juaniquí, el Lebrijano, cante de Jerez, del Loco Mateo, de Manuel Torres, de Fijones, y cante de Mairena, de las aguas de los Mairenas. Aquí podía terminar este pequeño experimento de laboratorio, pequeño por mi parte, grande en cuanto a su expansión por la voz de Antonio, pero quizás estemos sobrecogidos por ese grito profundo de la toná, las cabales y las livianas, y por ese lamento moreno de la soledad.